Muchos hablan, otros critican, todos observan y nadie hace nada. Muchos quieren, otros anhelan, pero sin embargo no tienen nada. Hay que hacer para tener, hay que esforzarse para lograr. Rodeas de un sueño hay que concretar, participa en todo para ganar. De los errores se aprende, no los dudes más. Agarra un libro, ponte a estudiar, no te quedes con la mínima, esfuérzate ya. El que no arriesga no gana, es una verdad. Que no te siga el éxito, no pierdas la humildad. No olvides lo vivido, esta tormenta pasará.